Platón, el filósofo griego, observaba a las mugrientitas, manifestándose, un 8 de marzo. Sus palabras describieron a esa masa de sucias histéricas, que gritaban, mientras circulaban por la principal avenida ateniense. La histeria, como tal, viene de la palabra griega para útero, que es histeros, y originalmente fue propuesta por Platón, porque Platón decía que la mujer, dentro de su chucha, tiene a un animal salvaje, ¿no? Y entonces, si este animal salvaje no es domado de manera constante a través del sexo o a través de la maternidad, comienza a afectar a otros órganos y entonces básicamente la chucha cobra control de la mujer y se vuelve agresiva, ¿no? Tiene estos comportamientos que no son del todo socialmente aceptados.